La FM Plus. 7:04 avanzamos en esta mañana en la FM Plus. Bueno, y seguimos hablando de Shakira, que estará presentándose mañana sábado, el domingo también, en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, y ya el próximo sábado 1 de noviembre la tendremos de regreso en Bogotá presentándose en el Vive Claro. Vive Claro que mañana tendrá otro espectacular concierto, ¿no? Porque estará la agrupación Linkin Park, luego del show que realizaron el año pasado, ¿no? En el Coliseo Med Plus. Aquí está el regreso de esta agrupación que ahora es liderada vocalmente por Emily Armstrong y bueno, continúa obviamente Mike Shinoda, ¿no? Sí, Mike Shinoda, que además es uno de los capos de la banda, porque él también ha hecho cosas como solista y es sorprendente. Es una agrupación que hay que ver, vale la pena, porque son absolutamente impresionantes en vivo, y en esta oportunidad pues tienen un shot energético de una mujer que está bastante fuerte ella. Sí, sí, sí. Además es difícil a veces cuando cambian un cantante por una cantante, ¿no? Sí. En una agrupación como esta, pero sí, ella le ha ido muy bien, la verdad, dando la talla con el buen rock and roll de Linkin Park. Oiga, sí. Pregunta, ¿qué sabemos del pronóstico del clima para mañana? ¿Qué podemos mirar por ahí? Anoche fue una noche lluviosa en Bogotá. Tormentosa, hubo rayos y centellas, además en la ciudad. Me daba tristeza con la gente que ya empezó a salir disfrazada a la calle. Sí, claro. Ayer nos sorprendió, claro, la lluvia. No. Impresionante, la verdad, el aguacero de anoche. Esperemos que para mañana no sea así. Para mañana no aparece lluvia. No sale lluvia. Diga que a Max Enríquez comentando que todos estos cambios también tienen que ver con el paso de una tormenta llamada Melissa, sí, por el mar Caribe, que obviamente ha fortalecido las lluvias y también las tormentas eléctricas en alguna zona. Y Meli, ¿cuánto tiempo está de paso? Eso era rapidongo más bien. Melissa. Por eso, sí. Ah, Meli para los amigos, sí. Sí. Confianzudo. Ya. Mire, en este momento va avanzando en dirección noroeste, pero bueno, hacia zonas como Jamaica. Oye, ¿dijiste Max Enríquez, capi? Sí, Max Enríquez. Ah, qué bien, vigente, ¿no? Sí, claro. En redes sociales. Max Enríquez. Sí, el hombre de los meteoros en el noticiero nacional. Y el Capi. Es el Capi, sí, correcto. Por pero, eso terminé como Capi. Lo más increíble es que, en serio, mañana parece que no va a llover. Aparece aquí que no va a llover. Probabilidades. Gran noticia. Sí, probabilidades de precipitaciones y eso, dice acá, 20%. Pero que haya lluvias, no. Y en la tarde, solecito. Bueno. Pues bueno. Y en Cali, esperemos que también sea la misma vaina, o sea que fresas con crema todos con el tema del concierto y la lluvia. Qué total, bien. Total. Bueno, Julio, está viendo cómo se prepara también el grupo Niche para alternar con Shakira, ¿no? Sí, el maestro José Aguirre, que es el director de la orquesta, dijo que tenía una presentación inolvidable e histórica, y que estarán allá por una recomendación y una sugerencia directamente de Shakira y su equipo. Fue la que dijeron, oye, no, queremos tener al grupo Niche en tarima, así que hay que llegar temprano, señores. Yo no sabía porque puede eso pasar de todo, sí, señor. La agrupación Saxera tendrá la apertura del concierto con el grupo Niche en pleno a las 9:00 p.m. durante el transcurso. Eso es una aventura. Sí. No, la hizo muy bien. Maravilloso. Qué bueno, sí. La agrupación que representa a Cali en la salsa, sí, ahí estará abriendo a través de las redes sociales. Han estado muy activos presentando cómo se preparan, incluso cantando canciones de Shakira, de ¿no? Shakira, sí. Que habrá muchas sorpresas, dice el maestro Aguirre, productor musical y trompetista. Lo demás es confidencial aún, dice el maestro Aguirre. Lo demás es loma. Lo más increíble, Cali, ¿saben qué es? Que mañana van a tener 27 grados en Cali y por la mañana está seco hasta las 8 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. Ah. De las 4 en adelante, el agua. No le creo. Aparece aquí, ah, sí. No, hombre, no llame al diablo. 40% de precipitaciones. Eso es mentira. Pues hay que hacer la cruz de sal, Julio. Sí, señor, la cruz de sal, llevar los huevos a la fundación, poner las tijeras al final. tenedores no es, tenedor y cuchillo. Tenedores, en tijeras. Fanny Mickey regalaba huevos a una fundación y llevaba un chamán a los lugares a que tan. Vimos en Cielo Abiertos también tenían allá un, sí, un chamán espantando las nubes y bueno, allá en Cali te estén cuidando también, ¿no? Yo tengo un amigo que le pegaron una vaciada porque para el matrimonio la esposa era en una finca y había puesto tenedores en el piso. y lo vaciaron. No, es que el hombre dando un recorrido y estos tenedores que y los quitó. Y a medianoche se les vino el agua media hora intensa. Oiga. No. A la fecha no me dejan, a la fecha no lo dejan seco. No. Al hombre lo tienen levantado desde entonces. Oiga, en Cali, atento que Metro Cali anuncia rutas especiales del Mío para ir al concierto de Shakira. Tome nota y podría facilitar su movilidad, señores, rutas especiales del Mío, porque también, pues me imagino, eso va a ser congestionado, el estadio estará lleno hasta las banderas, así que... Es en el Pascual, ¿no? Sí, Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. De hecho, hoy estaba programado un partido entre América de Cali y el Junior de Barranquilla, y se tendrá que jugar en Palmira precisamente porque está ocupado el Pascual Guerrero. En el Francisco Rivera Escobar de Palmira será ese partido a las 8:10 de la noche. Bueno. Y Barranquilla dijo, no pongo al Junior, pero le pongo a tu mamá. Shakira, tu mamá. Ahí tiene la barranquillera, que precisamente esta es la invitación que realiza para sus conciertos que vienen en Cali, Bogotá. Cali, no saben la felicidad que me da volver a verlos después de 20 años en mi Cali bella. Y en Bogotá voy a poder ver a toda la gente de mi país, toda mi gente de Colombia. Tenemos una cita en Bogotá en noviembre. Sigan contándome qué canciones quieren que les cante para que las cantemos juntos y tengamos una despedida inolvidable. Los quiero mucho. ¡Mua! Bueno, Shakira, que es noticia precisamente por sus conciertos, y también esta semana hemos hablado de esos aniversarios, del aniversario a través de Spotify, presentando nuevas versiones de sus canciones para celebrar los 30 años de Pies Descalzos y también los 20 de Fijación Oral, tanto el volumen 1 como el volumen 2. ¿Qué tal si escuchamos una de esas versiones precisamente de Spotify? Esta es la nueva versión de Hits, claro, Don't Lie, ¿no? Pero está al lado de BL y de Ed Sheeran. Me gusta. Sí, buenísima. Laura Espinosa en la FM Plus. 7:23 a.m. Bueno, Laura, esta semana hablamos de Bon Jovi, agrupación que confirma su regreso a los escenarios para el próximo año, ¿no? Luego de superar problemas con la voz, sus cuerdas vocales, John Bon Jovi y su agrupación anuncian una serie de conciertos para el 2026 que marca su esperado regreso a los escenarios tras 4 años ya de ausencia. Pero hay más noticias con John Bon Jovi, ¿no? Sí, hay una versión muy interesante y hay una canción que ellos van a lanzar el día de hoy. Y hay que estar muy pendientes de las redes porque ahí están ellos lanzando esa canción. Yo creería que a lo largo del día, si no es que la montaron ya, pues es hoy el lanzamiento de esa canción llamada Living in Paradise, de Avril Lavigne y Bon Jovi. Ah, qué bien. Sí, se unía a la canadiense entonces. Exacto, porque provienen de lugares muy diferentes en el rock. Sí, él ha llenado estadios en los 80s, etcétera, pero ella es una figura de 2000. Ya, pero esta es la edición especial del Forever que está lanzando, del cual hemos hablado, donde tiene colaboraciones como la de Carin León. Sí, ¿no? Claro, donde tiene las colaboraciones que ya son legendarias, porque creo que ahí también está Bruce Springsteen y tiene varios amiguitos que han colaborado con él en esta nueva edición de lujo del álbum, que va a estar buenísima y que estamos expectantes. Él está como próximo a lanzar así cada mes una canción, y este es el mes, por ejemplo, o este es el viernes de Avril Lavigne. La de Carin León es en español. Wow, había una mezcla de inglés y de español, sí, así que es colaboración, ¿no? Pero acuérdense que Bed of Roses es la que él cantó Cama de Rosas, en español. Claro. Claro, y es muy buena. Es muy buena la versión, sí, sí. Forever Tour se llama el tour de John Bon Jovi y tendrá nada más y nada menos que 4 Madison Square Garden en el mes de julio, julio 7, julio 9, julio 12 y julio 14 en New York, y después irá a Inglaterra agosto y septiembre en el Scottish Gas Murfire Stadium en Crow Park en Wembley Stadium. Caramba, por favor. Bueno. Wembley Stadium. ¿Dónde dijo? Wembley Stadium. Tremenda bueno. Gira la que anuncia el man, seguramente va a pasar por acá también, John Bon Jovi, ¿ah? ¿Eh? Bueno, primero esas confirmaciones, Capi, ¿no? Capi, confirmaciones. Capi hablando con ellos en Caracas y toda la cosa, ¿no? Claro, y también aquí en su primera presentación en Bogotá, Tico Torres, Richie Zambora, y gran expectativa por ese regreso, y también por este álbum del cual nos habla Laura, el Forever, en una edición especial con muchas colaboraciones. Veo nombres como el de Robbie Williams, Joe Elliott, de Def Leppard también, wow. Es otras... otro de los que colabora en este álbum, y Bruce Springsteen, de quien esta semana se presentó, llega una nueva película, Springsteen, Música de Ninguna Parte, que es protagonizada por el ganador del Globo de Oro, Jeremy Allen White, una película que revela, es una película sobre la biografía de Bruce Springsteen, el jefe, revela al hombre detrás de la música y cuenta la historia detrás de uno de sus álbumes más íntimos, Nebraska. Así que bueno, Bon Jovi lanzando versiones de su álbum Forever. Hoy pendientes entonces de esta canción que hace con Avril Lavigne, ¿no? Sí, Living in Paradise es una canción que estaremos contándoles a ustedes el próximo lunes qué tal suena, porque estos dos son unos íconos de ella, de la generación de 2000, y él obviamente de los 80s, que ya lo traemos con varias generaciones encima, y entonces ahí esta fusión está muy explosiva, porque ella está de tour y él también va a estar de tour. ¿Qué tal esas colaboraciones? De pronto se las lleve a la tarima en un futuro no muy lejano. Sí, veo, 27 de septiembre pasado, llegó ahí a sus 41 años de edad, de Avril Lavigne, que recordemos sus éxitos en el pop y el rock, también una de las grandes artistas que nos acompañó en la década de los 90. Oiga, 727. Lo que yo siempre digo, vayan inscribiéndose como fans en Bon Jovi .com, porque habrá boletas exclusivas para los fans que estén inscritos ahí. Y óigame, y esta gira viene después de una operación de cuerdas vocales que tuvo John Bon Jovi, sí, y que sale en un especial de Hulu que se llama Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, la historia de Bon Jovi después de esta operación y la rehabilitación y salir de gira. Tremenda gira entonces, porque será con mucha emoción que estará cantando John Bon Jovi al volver con sus cuerdas vocales nuevecitas. Y recuerden que no solamente va a estar estrenando cuerdas vocales, sino también él está estrenándose como abuelo. ¿Ah, sí? Sí, porque hace poquito... Millie Bobby Brown y el hijito, que es Bon Jovi Jr., está, ¿cómo es que se llama él? Bon Jovito. Sí, Bon Jovito, Bon Jovi Jr. Así le llaman en la casa, Bon Jovito. Bon Jovito. Oiga, y de raro no tiene nada que pase por Colombia, porque la gira la lleva Live Nation, que ya son los famosos socios de Páramo y socios de Vive Claro y Ocesa, en fin. Todo apunta a que tendremos a John Bon Jovi el año entrante acá en Colombia. Sí, el abuelo Bon Jovi va a estar y nosotros estaremos ahí en primera fila. Jake Bon Jovi, sí, sí señor. Es el esposo de Millie Bobby Brown. Bueno. De la Stranger Things. 63 años de edad de John Bon Jovi y se ha convertido en abuelo por primera vez. Y bueno, a través de sus redes sociales muestra la alegría de este logro familiar. Porque ellos subrogaron un vientre y ahí obtuvieron el bebé. Ella no se embarazó. Esto fue en otra parte, pero estuvo muy bien. Y ellos están felices. Y obviamente él es un abuelo feliz. Entonces, ahí se unen varias cosas importantes que le han pasado este año a Bon Jovi, y pues las va a estrenar, ni más faltaba, con todo el público, porque si él abrió su corazón y su vida y su alma, porque él ha sido como un poco hermético con sus cosas, en cuanto a que es muy generoso y da donaciones muy bonitas a la caridad, y tiene restaurantes donde alimenta a mucha gente de la calle, y dona muchas cifras que son fuertes, muchos millones de dólares a la parte social, pues si abre su vida y cuenta cómo le fue con esta operación de cuerdas vocales y el tema, pues lógicamente también, imagino, va a estar involucrando todas esas cosas y esos episodios en esas giras. ¿Y será con los músicos de aquella época acá? No, sí, claro. ¿Sí? Lo que ¿vendrá no está con Richie Sambora? Lo que sexy no está confirmado, Zambora. Lo que no está confirmado eso, pero vi en la imagen a Tico Torres y vamos a ver quién lo acompañará, porque obviamente se continúa, mucha gente suena con el regreso de Richie Zambora. Total. Vamos a la CD. 7:00 a.m, 30 minutos en la FM Plus. ¡Viva la vida! Regresa en instantes. Aquí está el ranking en la FM Plus. Las 7:37, regresamos con nuestro ranking en la FM Plus. 5 Plus de Shakira, canciones que no faltarán. Es una presentación de mañana sábado y el domingo en la ciudad de Cali, en el Pascual Guerrero. Y obviamente en el 1 de noviembre en el Vive Claro. La artista barranquillera está de regreso en su país. Y en el número 5 presentamos Loba, She Wolf. En número 4, La Tortura. Y vamos con la siguiente posición. Plus número 3. Y esta canción ha sido nombrada la más popular del fútbol. Una de las canciones de mundiales que más impacto ha tenido en la historia, ¿no? Maravillosa coreografía, además. Ah, sí, claro, tiene acompañada la coreografía. Es uno de los momentos especiales de las del presentaciones concierto. Y conciertos sí, de Shakira, ¿no? Claro, porque aprovecha para sacar toda su Shakirada, como dice ella. O el Shakirismo, como sí, decía hace un momento. Bueno, himno del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Y qué significa Waka Waka? Bueno, Waka Waka significa brilla en Swahili, que es una lengua que se habla en más de 12 países en África. Y el corito es el coro de una canción popular de Camerún, que yo escuchaba cuando era pequeñita, tenía 10, 12 años. Y siempre quise hacer algo con esta canción porque se me quedó grabada. Entonces, pues aproveché esta oportunidad, este momento para usar ese pedacito del coro y el resto de la canción sí ya la compuse yo. Y así nació Waka Waka, que está en el puesto número 3, la canción del Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira. Esta es la radio de la generación que lo hizo posible. La FM Plus. 7:42 a.m. y ya en la ciudad de Medellín con nosotros el Clásico Herrera. Clásico, feliz viernes, llegó el viernes. El viernes, hermano, y con el viernes también vamos es con toda. Ayer tuvimos la noticia del desaparecido músico de Sobsel, hombre. Claro, el señor David James Bowl, quien murió el día de ayer. Ahí estamos con él. Esta, ¿no? ¿Sí? Que no es precisamente una efeméride, pero sí vale la pena resaltarlo en esta cultura plus, Capi. Sí, Tainted Love, el cofundador de Sobsel, conocidos por esta canción, productor y parte de este dúo pionero del sonido electrónico. Fue encontrado muerto en su casa, tenía 66 años de edad. Recordemos un poco de esta gran canción. Aquí está, Tainted Love. Hace poquitos días también acababan de grabar albumcito nuevo, pero desaparecido nuestro gran músico de Sobsel. Hoy lo recordamos en la FM Plus. Muy ahora bien. Sí, entremos a esta máquina del tiempo, Capi. Muchachos, ¿cómo están? Hombre, Julio hacía falta ayer, hombre. Sí, hombre, ¿no? Gracias, clásico. Exageró el Monchis y ahí las consecuencias, clásico. Pero es que ya cuando uno pasa, de Julio hay que tener moderación. Sí, tienes razón, Capi, la verdad. Julio, desempriolito. Eso es una droga muy enterita, pero es muy buena, Julio. Qué bueno. Bueno, 24 de octubre. ¿Qué suena? 1936, Bill Wyman, bajista de Rolling Stones. De 1962 a 1993 formó parte de la primera formación totalmente estable de la banda y participó en los primeros 19 álbumes a la edad de 89 años. En 1945, Jane Schaffer, compositor y guitarrista sueco, conocido por su trabajo como guitarrista de ABBA. Participó en muchos de los éxitos del grupo, inclusive en este llamado Dancing Queen, perfecto para hoy viernes. En 2006, la revista Forbes reveló que Kurt Cobain superó a Elvis Presley como celebridad fallecida ya, sobre todo ya con mayores ingresos totalmente generados. El trabajo de Kurt Cobain generó $50 millones, mientras que el de Elvis Presley solo $42 millones. En el 2004, Queen se convirtió en el primer grupo de rock en recibir el sello oficial de la aprobación de Irán. La música occidental seguía estando totalmente, estrictamente censurada en la República Islámica, donde la homosexualidad se convertiría también en un delito. Pero en el 2004 se lanzó en Irán un álbum con los grandes éxitos de Queen. Freddie Mercury estaba totalmente orgulloso de su ascendencia iraní y también estaría totalmente convirtiendo a Queen en una de las bandas más populares allí mismo en Irán. Escuchamos de fondo precisamente una canción llamada Mustafa Irahi. Mustafa Ibrahim. 1987, cuando quiera la relanzamos, Capi. Michael Jackson. Mustafa. Bueno, listo, perfecto. Qué rico, ¿no? En 1987, Michael Jackson iniciaba una racha de 2 semanas en el número 1 de la lista totalmente estadounidense, donde el sencillo Bad alcanzó el número 3 en el Reino Unido a finales de 1987 y estrenó un video musical Bad, dirigido por Martin Scorsese. Ah, protagonizado por el actor Wesley Snipes. Ahí lo tenemos a Bad de Michael Joseph Jackson. Son nuestras efemérides de hoy en la FM Plus. Esta vez con la música de Queen, perfecta también para este estupendo viernes. Tranquilos que no vamos con Mustafa. Aquí vamos con I Want to Break Free. Plan para comenzar el día. La FM Plus. 7:51. Bueno, hemos hablado clásico de muchos eventos, expectativa en la ciudad de Bogotá por el concierto mañana de Linkin Park en el Vive Claro en Cali. Hay expectativa también por los conciertos de Shakira en el Estadio Pascual Guerrero. Fabián nos hablaba también del concierto hoy de Aterciopelados en el Teatro Santander. Hablemos también de eventos en la ciudad de Medellín, mi querido clásico. Bueno, tenemos ya mañana a Alejandro Fernández, el potrillo. ¡Qué bueno! Sí, señores, la Macarena, mi hermano. Le cuento que ayer el tributo al rock argentino se llevó a cabo aquí en Medellín, algo muy exitoso, en el Café Teatro Pablo Tobón Uribe. Esto fue desde las 7:30. Es un homenaje espectacular que le hicieron a Zeta Bosio, a Gustavo Cerati, también a todos aquellos artistas rockeros argentinos que hicieron una parte también muy, muy especial. Y de otro lado, Capi, te cuento que tenemos un festival de rock en Manrique totalmente gratuito. Atención, eso será el 8 de noviembre en la cacha, eso será en la cancha teatro, se llama Talila Kumi. Ahí los estamos esperando, totalmente gratuito. Y para los amantes de la salsa, aquellos que nos les gusta el huepa hey y todo este cuento, les contamos que el 6 de noviembre la fiesta de la salsa será también en el barrio Antioquia. Serán 12 horas totalmente gratuitas que se llama Salsa para la Calle. Así se llama este gran festival allí en el barrio Antioquia, en la ciudad de Medellín, Capi. Qué bien, Medellín, que vibrará entonces, como nos cuenta el clásico, con rancheras mañana en el centro de eventos La Macarena, donde estará Alejandro Fernández. Llega a Colombia con una gira que se llama De Rey a Rey, y es un tributo a su padre, al desaparecido Vicente Fernández, donde va a interpretar canciones como esta, estos celos que pertenecieron al repertorio de su papá. Bueno, un padre. No falta. Exactamente. No falta. Esa canción no falta. Falta no falta en una fiesta cualquiera. Ahora, cuando es una fiesta de aniversario, espectacular. Ahora, cuando es una fiesta para separados, única. Ahí está entonces esta canción espectacular. Bueno, celos. Exactamente. Escuchemos precisamente al potrillo Alejandro Fernández hablando de su desaparecido padre. Evidentemente, después de la partida de mi padre, todas las presentaciones han sido diferentes. Se le extraña, se le extraña mucho. Yo de verdad que nunca pensé que fuera a ser tanto. Yo en el espectáculo hacía un homenaje a mi padre, haciendo algunas canciones, gustaban muchísimo, pero evidentemente ahora que se fue, pues es más emotivo todo. Bueno, más emotivo todo. El potrillo, que estará entonces en Medellín, la gira continuará el 30 de octubre en Bucaramanga, y los días 1 y 2, primero y 2 de noviembre, lo tendremos aquí en Bogotá, en el Movistar Arena de Bogotá. Ah, bueno, clásico, no debemos olvidar que tendremos también fútbol en Medellín, porque hoy se respira fútbol en Medellín. La selección femenina de Colombia inicia su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol, enfrentando a Perú. Duelo que marca el comienzo de un nuevo proceso de clasificación hacia el Mundial Femenino de la FIFA, que se va a disputar en Brasil. La veo así con cara de entusiasmo, sí. Mi querida Laura. ¿Sabes? Tenemos selección femenina de fútbol, ¿sabías, Laura? Sí, muy buena, qué bien por Linda. Linda está jugadora. Sí, te has dado cuenta últimamente. Sí. Ah. Últimamente lo tengo muy presente, que hay selección femenina. Sí, no, sí. Lo tenía. Bueno, Lacey Santos, ¿sabe quién es Lacey Santos? No, yo sé quiénes son Lacey Town, Santos, pero Lacey Santos. Lacey Town. Bueno, sí, mi querida Laura, es una gran jugadora colombiana que estuvo en el fútbol de España, pero ahora está en Estados Unidos, en un equipo que se llama el Washington Spirit, y precisamente así Lacey invita a la gente de Medellín a la presentación, bueno, al partido que tendrán esta tarde. Sí, la verdad es que nos motiva mucho empezar en casa. Antioquia y Medellín, sobre todo, sabemos que es una casa también del fútbol femenino, que ha sacado un montón de jugadoras y que constantemente está apoyando al deporte femenino. Entonces, a invitarlos a que vayan todos al estadio y nos acompañen en ese día. Bueno, el partido comienza a las 6:00 p.m, transmisión a través de la FM a las 6:00 p.m. y también a través de la señal principal del canal RCN y la aplicación oficial. Así que hoy se respira fútbol en Medellín con nuestra selección femenina de Colombia, clásico. Hoy a llenar el estadio, hay que acompañar entonces a nuestra tricolor, la camisetica de Colombia bien puestecita, y ojalá, hombre, que tengamos golcito de Linda hoy, ¿no? Qué bueno. Oiga, me dice Julio que tenemos boletas para Zeta Bocio, así que, ¿qué sí, se señor. Le ocurre más adelante para bueno, tenemos invitar... en este momento, tenemos tres punticas. Ajá. Tenemos el que piensa pierde. Ajá. Y por ahí derecho tenemos algo muy, muy especial, que es la voz misteriosa. ¿Qué se le ocurre a Laura? ¿Qué escoge Laura para entregar boleta doble, boleta plus, para que vayan a ver esta noche a Zeta en el Planetario Distrital? Tres punticas. No cambia las punticas. Está bien, Laura. No, en un momento tendremos las tres punticas a petición de Laura. 7:57 en la FM Plus. La vida.